con los recuerdos, con el presente, con el rock. Así comenzaba con un clásico esta vuelta al perro en 80 mundos. Sonó Black Sabbath, Paranoid. Bueno, seguimos con Gong, la banda anglo-francesa de rock progresivo y rock psicodélico formada por el músico australiano David Allen en 1967. Rock espacial psicodélico, jazz fusion en la vuelta 20 desde su disco del año 2009 que se llama 2032. Esto es Gong con How to Stay Alive. Man, spin it, it began at the beginning. It was a sweet green planet. Nothing on it, nothing to it, nothing in it. Nothing to do with the planet as we know it. It's a planet coming to you, but you don't know if it's there. Maybe it's here, maybe there. Check it underneath the Milky Way, right beside the Southern Cross. I don't think so. You just can't see it, but it ain't going away. You're coming down from a planet so far, so near. That's where it all began, that music you hear. It happened to remind me of a long lost story about a visit from the stars from some old barbarians. Professor Paradox and the Arctic Duck. Those time doctors on space guitars. Those wise avatars from a distant star. They have watched us. And the time will come when the star men arrive in 2032. They'll be looking at you. They're coming down to Earth, and it's been so long, so very, very long ago, when they last dared to come down here to show us what we need to know, how to survive without killing the planet. How to survive without killing the planet? We need to know. It's a planet coming to you, but you don't know if it's there. Maybe it's here, maybe there. Check it underneath the Milky Way, right beside the Southern Cross. I don't think so. You just can't see it, but it ain't going away. La música, los sonidos y las palabras están aquí. La vuelta al perro en 80 mundos. The Birds, qué hermoso. Fue una gran banda estadounidense de rock formada en Los Ángeles en 1964. Roger McGuinn fue miembro permanente hasta que se terminó en 1973. Fue una de las bandas más influyentes de los 60s, pioneros del folk rock. No nos olvidemos de lo que pasaron por The Birds. Bueno, la historia es muy larga, tendríamos que dedicarle un programa, varios programas a The Birds. David Crosby, Jane Clark, Grant Parsons, Jane Clark, los Birds suenan con un clásico que seguramente lo han escuchado en alguna película, Turn, Turn, Turn. Yeah. La música en estas tierras suenan en un orden planetario. Desde remotos tiempos se han conjugado los socavones de los Andes, las alas de las aves migratorias y los árboles abiertos para modular. Armonía que el silencio o soledades sonoras han guardado para nosotros, intactas, aquí, en el sur del continente. La vuelta del perro en 80 mundos. La música que engalana tus oídos y llega a tu corazón. En julio de 1983, los estudios del Jardín eran una vorágine de gente, con Mario Breuer como director técnico, digamos, de la grabación. Charly García produjo La Dicha en Movimiento, el primer disco de los Twists, entre un viernes, un sábado y un domingo. Pipo Cipollatti, guitarra y voz, Eduardo Cano, bajo, Gonzo Palacios en vientos, Daniel Melingo en guitarra, Polo Corbella en batería y Fabiana Cantilo en voz, nada menos, y como músico invitado, Andrés Calamaro en teclados. Los Twists presentaron La Dicha en Movimiento en el Cabaret Malibú. Lindos recuerdos. Incunables del rock se despiertan en La Vuelta al Perro en 80 mundos. Rosario Blefari, cantante, actriz y escritora argentina, emblema del rock independiente desde la década del 90 cuando lideraba el grupo Suárez. Desde su disco llamado Sector Apagado de 2019 escuchamos la canción Costa Brava. Es Rosario Blefari en La Vuelta 20. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Sabes que te voy a amar siempre. Federico Moura necesitaba a alguien que le dé una mano con las letras. Ese fue Jacobi. Moura y Jacobi se encontraron en el bar de la Galería del Este y charlaron durante varias horas. Congeniaron enseguida y compusieron juntos. Una madrugada, Federico volvió a su casa con un texto escrito en broma por Jacobi. Era una sátira a las canciones en castellano que, por las dificultades del idioma, rimaban en on. Los Virus le pusieron música y un estribillo. El resultado fue... El rock es mi forma de ser. Solo quiero sacudirte para que veas las cosas como son. Solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación. Solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja. esa pasión. Y solo quiero sacudirte para que cantes conmigo esta canción. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Solo quiero sacudirte para que adoptes tu decisión. Solo quiero sacudirte para darme satisfacción. Solo quiero sacudirte en Plaza Constitución. Solo quiero sacudirte porque sos mi generación. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Que sea rock, que sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Songs for Drella, editado en 1990, enorme disco, Lou Reed y John Cale, ex miembros de la Velvet Underground, dedicado a la memoria de Andy Warhol, quien murió en 1987. Drella es una contracción de Drácula y Cenicienta, o sea, Cinderella, por eso es Songs for Drella, canciones para Drella, así le decían a Warhol. Gran álbum. Una bella, no bella, bellísima obra suena en la vuelta 20. Lou Reed, John Cale, Style It Takes. You've got the money, I've got the time. You want your freedom, make your freedom mine. 'Cause I've got the style it takes. Money is all that it takes. You've got connections and I've got the art. You like attention and I like your looks. And I have the style it takes. And you know the people it takes. Why don't you sit right over there? We'll do a movie portrait. I'll turn the camera on, and I won't even be there. A portrait that moves. You look great, I think. I'll put the Empire State Building on your wall for 24 hours glowing on your wall. Watch the sun rise above it in your room. Wallpaper art. Great view. I've got a Brillo box, and I say it's art. It's the same one you can buy at any supermarket. 'Cause I've got the style it takes. And you've got the people it takes. This is a rock group called the Velvet Underground. I show movies on them. Do you like the sound? 'Cause they have a style that greats, and I have a heart to name. Let's do a movie here next week. We don't have sound, but you're so great, you don't have to speak. You've got the style it takes, kiss. You've got the style it takes, eat. You've got the style it takes, couch. You've got the style it takes, kiss. El rock. Ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Qué bueno, King Crimson de fondo, qué hermosura, por Dios. Bueno, Radiohead grabó su tercer álbum en la mansión de la actriz Jane Seymour mientras ella filmaba Dr. Quinn, Medicine Woman. En OK Computer extendieron su sonido sin ya importarle si es rock. Es un álbum perturbador, posapocalíptico, con temas inolvidables como este que suena en La Vuelta 20. Esto es Radiohead. Airbag. Así abría el disco OK Computer. Esta versión que escuchamos es una versión en vivo del año 2000 en Berlín. Father Christmas. Come and brought me a Mercedes. Thank you. cambiará el ayer. Y nada determina el mañana. Y mañana es mejor. Y siempre es hoy. Y mejor no hablar de ciertas cosas. La vuelta al perro en 80 mundos. Un programa nacido de la nada misma. De la nada misma. Courtney Melba Barnett, les digo todo el nombre, cantante, compositora y música australiana. Su álbum debut, Sometimes I Sit and I Sing and Sometimes I Just Sit, que salió en 2015, fue aclamado por la crítica. Desde ese momento ganó reconocimientos como artista y sigue creciendo. En la vuelta 20 escuchamos a Courtney Barnett con una canción que, según ella, es una especie de ansiedad social que luego se transforma en paranoia y en un nivel de tristeza y depresión. Courtney Barnett, Everybody Here Hates You. I'm not afraid to die. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mar, hijos de nadie, cinco siglos igual. Golpe de Estado en Bolivia. aquellas hermosas canciones que giran, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos. Huevo es Julián Baglietto, Sebastián Lanz, Julián López Pisani y Tomás Sainz. Escuchamos al sucesor del disco Las Mil Diabluras, que ya habíamos pasado algo en programas anteriores, que se llama No Todo Ser en Como Ti. Suena Huevo en la Vuelta 20 con Nos Espera. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Y Y nos vamos despidiendo de esta vuelta número 20, recordando que pueden encontrarnos en Instagram o Facebook como La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Dejar mensajes, decir qué canciones o bandas quieren recordar o conocer. Y escuchar este y los capítulos anteriores por Spotify, Mixcloud o Radio Cut, donde está toda la radio. En los controles de este viaje en globo con vientos musicales a las tierras del rock, el señor Gabriel Sena, muchas gracias. Y quien les habla, Gabriel Duca, esperamos que la hayan pasado bien. Y ya en el final, nos despedimos con una obra maestra de la música, Tomorrow Never Knows, del disco Revolver del año 1966. Son los Beatles y el Lennon. Algunas de las palabras las tomó de un libro de Timothy Leary, que era una interpretación poética del libro tibetano de los muertos, que se escribió para ser dicho una persona moribunda acompañándola en su camino hacia el final. El título del tema iba a ser The Void. 16 loops de cinta realizados por cada uno de los Beatles. John canta como al final de un largo túnel. Tomorrow never knows, mañana nunca se sabe. Finalizamos con Revolver de los Beatles y cerramos lujosamente esta vuelta al perro en 80 mundos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Los dejo con esta preciosura. Salir a caminar, recorriendo historia de mundos musicales, inspiración, memoria, vinilos, flashback, lo que viene, lo que fue. Las notas me transportan en un electroshock largo que suelta recuerdos que desentierro, salgo a dar la vuelta al perro sin veras en slow motion. Los segundos, la vuelta al perro en 80 mundos. Voy a dar la vuelta al perro en 80 mundos. Hey, una implosión alarga.